Nos vamos a algún lado de España, que puede ser Barcelona en este preciso momento, porque ahí está Nicolás Laprovítola. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Gallego? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien, esperando la etapa final de la Liga Nacional, que se pone realmente muy linda, está muy muy atractiva. Siempre cuando llega a esta parte tiene una emoción y un sabor distinto, ¿no? Después de transitar mucho tiempo. E imagino que vos también muy bien por este presente tuyo y este presente de tu equipo, ¿no? Que han salido de las últimas colocaciones y donde tuviste mucho que ver. Obviamente que uno no juega solo, pero tuviste mucho que ver y has recuperado mucho del nivel y de los buenos jugadores que sabemos que sos. Bueno, primero, muchas gracias, Gallego. La verdad que estoy muy contento, estamos, ¿no?, en el equipo pasando un momento muy lindo después de sufrir bastante, ¿no? El equipo sufrió mucho durante toda la temporada. Yo llegué en enero y el equipo estaba en una situación muy delicada y, bueno, hoy estamos, matemáticamente, no estamos salvados, pero estamos cerca y, bueno, estamos como en un momento lindo y con una racha de victorias muy buenas que era justo lo que necesitábamos. Está muy bien. ¿Y eso a qué se debió? ¿Hubo un par de cambios? ¿Cambio de entrenador? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron las cuestiones que hicieron que hoy el equipo esté mejor? Bueno, como vos decís, fue un proceso, ¿no? No es que hubo un día en el que cambiamos o un día en el que de repente agarramos confianza, no. Fueron partidos en los que perdíamos, pero competíamos, ¿no? El equipo nunca se fue con sensaciones malas. Obviamente que el resultado no nos ayudaba y no nos terminaba de conformar, porque, bueno, uno perdiendo y bueno, llegar a tener 13 derrotas seguidas se hizo muy duro, ¿no? Pero bueno, ganamos un partido con Gran Canaria al final, muy sufrido, y bueno, ahí el equipo sacó una mochila muy grande de encima, muy pesada también, y bueno, creo que a partir de ahí pudimos encontrar algunos roles, pudimos cambiar algunas cosas dentro del equipo, ¿no? Y bueno, creo que ahí encontramos la manera con la que jugar y poder llegar a ganar, ¿no? Después, bueno, el equipo acertó en los partidos, tuvimos mejores porcentajes, nos sentimos más cómodos y bueno, creo que fue todo un proceso que nos llevó hoy en día a poder ganar 6 partidos de los últimos 7, ¿no? Claro, no es poca cosa, ¿no? Inclusive, independientemente de que hayan ganado local y de visitante, el hecho de ganarle a Valencia, uno de los equipos con buen presupuesto, y la Liga CB, un equipo siempre importante, digo, es consecuencia de todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, ganamos el partido en Galaria, nos sacamos un peso muy grande encima y después ganamos fuera de casa, en Zaragoza, que era un rival directo nuestro, y el Juventud llevaba más de un año sin ganar fuera de casa, ¿no? Entonces fue como conseguir algo, no fue solo una victoria, ¿no? Fue conseguir algo muy muy valioso, a lo que necesitábamos, ¿no? Más que nada con un rival directo. Entonces creo que, bueno, fueron 2 partidos seguidos. Después bueno, tocó el Madrid, pero intentamos competir, pero no fue del todo bien. Y bueno, después nos tocó Bilbao en casa, bueno, y hoy en día, después de sentirnos bien y poder competir con los rivales de nuestro nivel, pudimos competir en Valencia el domingo pasado, ganarle. Entonces, el equipo está sintiéndose muy bien, el ambiente que tenemos en los entrenamientos, en el vestuario, también cambió muchísimo. Y bueno, eso ayuda también a que el ambiente sea bueno y trabajar bien. Y en lo personal, ¿cómo fue ese proceso, ese cambio que tuviste? O sea, los que te conocen, los que te vieron jugar, saben que no te podés olvidar de jugar, saben de tus virtudes con la pelota, saben de tus virtudes basquetbolísticas, pero bueno, hay momentos que un jugador no es un robot, no es una máquina, y tiene momentos buenos, momentos malos, momentos regulares, que también van de la mano de los momentos del equipo. Uno no juega solo, no es un ente. Digo, ¿cómo fue este proceso, este cambio, para convertirte en uno de los líderes del equipo? Bueno, llegué con mucha ganas de jugar, ¿no? Después lo que había pasado en Rusia, después de haber estado entrenando con el segundo equipo, ¿no? Y la verdad que la pasé muy mal y llegué con muchas ganas, ¿no? No sé si de confianza del todo bien, pero nada, yo quería volver a disfrutar dentro de la cancha, volver a divertirme, ¿no? A poder hacer mi juego. Y bueno, este equipo me dio la oportunidad, me dejó liderando, ¿no? Hoy en día me valoran muchísimo, confían, creen en mi juego, ¿no? Y en cómo los puedo llevar adelante. Y la verdad que eso me hizo poder estar hoy en día con la confianza que tengo para jugar y poder ser agresivo y a poder liderar, ¿no? Un equipo de ACB que, si bien es un equipo que estaba con urgencia, que es un equipo que capaz no tiene el nivel de los grandes, pero es un equipo que hoy en día está compitiendo de igual con cualquier equipo de la liga. Sí, el Juventus hace años que se caracteriza por darle una importancia grande a la cantera, ¿no? Y por ahí por no tener ese gran presupuesto del que vos hablás. En una etapa hace muchos años atrás, cuando todavía jugaba Jordi Villacampa, en el Badalona el equipo tenía, digamos, otra preponderancia o otra importancia, ¿no? Pero son momentos de los equipos, y es un equipo también que hace muchos años que está en la máxima categoría y es un equipo importante dentro de la estructura de la ACB. Es un equipo con mucha historia en la ACB, es un equipo que ha ganado Copa de Europa, es un equipo que es una ciudad Badalona en la que se respira el baloncesto, el básquet. La verdad que la cantera y cómo también reclutan jugadores en este equipo, en este club, es un trabajo muy muy bueno, pero bueno, los últimos años en la ACB los presupuestos o las inversiones que hacían en los jugadores no les funcionaba muy bien, parece, y no la pasaron bien los últimos años, pero bueno, hoy en día estamos intentando de cambiar eso, de que el equipo resurja, ¿no? Y bueno, que se mantenga en la ACB, es el objetivo que tenemos hoy, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando con Nicolás Laprovittola, 8 asistencias en el último juego para él, donde Şengelya tuvo la mayor valoración de 41, el hombre del Baskonia. Y pregunta en este segmento de uno contra uno, Noelia Orman. Mira, teniendo en cuenta tu experiencia ya con tan poca edad en tantos clubes, ¿cómo ves el nivel de la competencia ahora de España y cómo ves también a tus compañeros argentinos que están jugando también en esta liga? ¿Cómo ves su desarrollo? Bueno, la verdad que creo que esta temporada somos más de lo normal, ¿no? En la liga española, y eso está muy bueno. Pero bueno, uno ve a Delía, que es un tipo que lleva sus años en Murcia, Nico Ricciotti, que bueno, está lesionado, pero en Tenerife es uno de los jugadores más queridos, ¿no? Y valorados, ¿no? Dentro del equipo. Patito Marino y Lucas Vildosa, haciendo sus primeros pasos en Europa, y sorprendiendo, ¿no? A muchos, creo que mismo a los españoles también. Paco, que es como el que da la nota, ¿no? Siempre, y que hoy en día es líder en el Madrid, ¿no? Haciendo que no se extrañe a Llull. La verdad que Nico Brusino, que también está después del pase en la NBA, haciendo su primera experiencia en Europa, ¿no? Que no es fácil, no es nada fácil. La verdad que a mí me gusta mucho que haya muchos jugadores argentinos, que nos podamos conectar, y bueno, porque me estaba olvidando de Lucio, que sí. También está dando la cara en Bilbao, ¿no? Que está en un momento delicado, y bueno, Lucio está anotando mucho, está haciendo el juego que a él le gusta, ¿no? Entonces creo que nada, es muy importante para nosotros poder tener ese nivel y poder mantenerlo, y bueno, que podamos tener esta competencia, que es una competencia muy muy fuerte, ¿no? Es una liga en la que todos los equipos tienen algo por jugarse, no hay nadie que se quede compitiendo por competir, ¿no? O jugar por jugar, creo que todos quieren o tienen un objetivo claro, y eso es algo muy bueno. Y llevándote un poquito a la selección nacional, ¿cómo ves este presente de Argentina, teniendo en cuenta que ahora en menos de un mes se viene lo que será la tercera ventana FIBA? ¿Qué aspectos ves que tendrían que mejorar, y cómo ves a este equipo que se ha formado obviamente con un recambio, ¿no? Bueno, creo que estamos adaptándonos a lo que son las ventanas, ¿no? Sabemos que los partidos son todos importantes, que no podemos regalar nada con ningún rival. Eso ya está demostrado, que en Panamá fue un partido cerrado, que con Uruguay en casa nos costó una derrota. Entonces, nada, tenemos que ser conscientes de cómo estamos jugando, de adaptarnos lo mejor posible al tema de las ventanas, ¿no? Que, bueno, también no son procesos normales, que son procesos muy cortos, de una semana. Entonces creo que nada, queda con estos jugadores que hay, jugar y competir de la mejor manera. Nico, seguí la Liga Nacional desde allá, seguí la Liga Nacional. ¿Cómo? Si seguís atentamente la Liga Nacional. Sigo, no sé si atentamente, pero sigo, más que nada a mis amigos, a los que me gusta que les vaya bien. Justamente recién estaba hablando con Jerome Mejince de Atenas, así que hasta también poniendo un poquito me al día de todo, y bueno, intento seguir lo que puedo. Sé quiénes van arriba, quiénes abajo, pero bueno, el entrenador acá en Badalona me pregunta bastante por los equipos, por la liga, así que más o menos un poquitito de formato tengo que estar. Está muy bien, está muy bien. Jerón, con el que fuiste compañero en Flamengo, en Brasil. Exactamente, sí. Y te quedó una gran relación con él, ¿verdad? Sí, tenemos una muy linda relación. Si nos cruzamos en algún lugar, intentamos vernos o comer algo. Y bueno, sé que hoy en día en Atenas él está jugando muy bien, que está dominando la liga, ¿no? Y es algo muy bueno para él, ¿no? Porque en San Lorenzo capaz que tenía un rol bastante definido, y bueno, hoy en día poder estar en Atenas, un entrenador que a él lo conoce mucho como Castalanguida, le viene muy bien. Exacto, lo tuvo Castalanguida cuando fueron campeones en Regata de Corrientes, lo conoce muy, pero muy bien. Volviendo al tema selección, ¿cómo analizar las ventanas, ¿no? Porque antes le contestaste a Noelia ahí el tema del nuevo proceso, los recambios, los jugadores que están actuando bien en España. Por ahí nos olvidamos de Van Laque, que también está, si bien es cierto que no está en proceso de selección, Van Laque es otro de los jugadores que nos está representando muy bien en el básquetbol español. Digo, se viene algo muy difícil y algo que puede marcar un poco el camino para adelante, ¿no? Porque creo yo que el hecho de enfrentar a Panamá y el hecho de enfrentar a Uruguay en Uruguay, si bien no es decisivo, son dos partidos muy importantes, ¿verdad? Sí, como fueron todos los anteriores también, ¿no? Creo que hay que valorar cada partido, cada momento que tiene el equipo, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Bueno, uno piensa que hay muchas cuestiones que los jugadores van a repetir, muchos de los jugadores. Veremos a ver qué pasa con la convocatoria que haga Sergio Hernández, ¿no? Pero bueno, nada, uno cree que muchos de los jugadores que están, porque hay un plantel ya más o menos estable, van a estar en la próxima ventana de la selección argentina. Bueno, ¿cómo sigue ahora, Nico, ahí en España? ¿Cómo sigue el derrotero de Juventud? O la divina. Bueno, estos fines de semana no jugamos porque el partido lo adelantamos con Murcia la semana pasada. Entonces estamos con un partido de más, pero bueno, lo tenemos ganado, así que eso nos da un poco de tranquilidad para ver lo que pasa en esta jornada de este fin de semana. Y después jugamos dentro de dos semanas con la Brava, con el C, acá en Badalona, así que bueno, ese partido para nosotros va a ser muy importante y más en casa, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Nico, un gusto tenerte, un gusto charlar contigo nuevamente. Nos pone muy contento que estés bien, y que estés, contento y que puedas ayudar a tu equipo, al Juventus, a salir de las posiciones del fondo. Hoy están el Betis y el Bilbao en la posición 17, el equipo de Lucio Redivo, 18 está el Betis. Ustedes están 15º con 10 victorias y 21 derrotas en 31 partidos. Están ahí a un pasito de poder alcanzar al Burgo en la 14ª colocación. Un abrazo enorme. Gracias por el contacto, como siempre, y te deseamos, como siempre, lo mejor, ¿eh?